de nuestro Señor nadie me alejará. Pues escrito está en su palabra eterna, yo debo en él confiar. En Romanos 8 escrito está, Jesucristo conmigo, ¿quién contra mí? Sin el amor de nuestro Señor nadie me alejará. Promesas muchas son las que están escritas para mí, por supuesto también para ti, en eso dudas no hay. Y hay una que yo puedo escoger y confiar que por siempre va a estar junto a mí. Si del amor de nuestro Señor nadie me alejará. El amor de nuestro Señor nadie me alejará. Pues escrito está en su palabra eterna, yo tengo en él confiar. En Romanos 8 escrito está, Jesucristo conmigo, ¿quién contra mí? Sin el amor de nuestro Señor nadie me alejará. Satán quiere robarme la felicidad, jamás podrá mi gozo quitar. Pues del Santo Espíritu fruto es en mí, es algo que no destruirá. Cuando todo sale mal en mi vida aquí, es cuando debo cantar, es cuando debo reír. Si del amor de nuestro Señor nadie me alejará. Del amor de nuestro Señor nadie me alejará. Pues escrito está en su palabra eterna, yo debo en él confiar. En Romanos 8 escrito está, Jesucristo conmigo, ¿quién contra mí? Del amor de nuestro Señor nadie me alejará. Del amor de nuestro Señor nunca.